50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 3 de septiembre. Continúa la negociación de idioma con la agremiación médica platense. El defensor del pueblo bonaerense Guido Lorenzino instó a continuar con las negociaciones entre la agremiación médico platense y el Instituto de Obromédica Asistencial, dentro de los canales de diálogo propuestos para destrabar el conflicto, y pidió que no se tomen medidas de fuerza mientras sigan abiertos los plazos para llegar a un acuerdo entre las partes. El pedido del defensor del pueblo se da en la previa de una reunión donde la obra social provincial le acercaría a las médicas platenses el nuevo convenio con las modificaciones planteadas en las distintas instancias de diálogo. Realizan una jornada de lucha en CONICET. Hoy las científicas y científicos realizarán una jornada de lucha en el CONICET La Plata para reclamar por la recomposición salarial con intervenciones en todos los centros del país y bajo los recaudos de distanciamiento social. En el contexto de la crisis sociosanitaria del COVID-19, un importante porcentaje de los investigadores e investigadoras perciben los sueldos por debajo de la línea de la pobreza, sufriendo una rebaja del 50% desde 2015. Escuchamos a Flavio Cibes, de ATE CONICET, en diálogo con FM Resistencia. CONICET no es una isla respecto del resto, pero bueno, nosotros en particular entendemos que ya es urgente sentarnos a discutir una recuperación del salario mientras la inflación sigue, aún reconociendo todo el esfuerzo que está haciendo el Estado Nacional vía IFE, vía ATP. Por ende, también apoyamos el impuesto a las grandes fortunas y todo lo que sea para que tenga las herramientas necesarias el Estado Nacional para paliar la crisis económica. Un servicio que informa más cerca. Prorrogan los vencimientos de las licencias de conducir en La Plata. La Municipalidad de La Plata anunció una prórroga por el término de 240 días corridos a partir de la fecha de caducidad correspondiente para los vencimientos de las licencias de conducir que hayan operado u operen entre el 15 de febrero y el 30 de septiembre de 2020. Desde la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano Local explicaron que esta medida fue tomada por las autoridades provinciales teniendo en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Salud bonaerense en el marco de la emergencia sanitaria. También precisaron que continuarán con las puertas cerradas para la atención al público a fin de prevenir la propagación del virus. El cielo está parcialmente nublado en la región, la mínima para hoy es de 6 grados y la máxima de 12. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.